Sean bienvenidos todos y todas ustedes a este módulo 4, la evaluación en el campo de la salud. Mi nombre es Armando Javier Pruñanosa Santana, médico y maestro en salud pública, y seré la persona que les estará apoyando y acompañando a lo largo de todo este cuarto módulo. Daremos inicio a esta primera sesión de las 4 semanas de trabajo en la que estaremos compartiendo con esta revisión sobre algunos conceptos y teorías y sobre la diversidad de abordajes posibles a realizar en el proceso de evaluación en el campo de la salud. Eso es lo que haremos el día de hoy y propongo que para la subsiguiente o la para la siguiente sesión nos centremos en lo que sería la planificación del proceso de evaluación en sí. Esto es, identificar toda la serie de pasos metodológicos que se sugieren para el desarrollo de una evaluación. Es decir, vamos a partir desde lo que es la delimitación del tema u objeto de evaluación, lo que nos permitirá posteriormente identificar cuál es el abordaje teórico o lógico que debemos utilizar para entender este objeto de evaluación. Debemos posteriormente delimitar a qué nivel pertenece nuestra evaluación, qué dimensiones, criterios e indicadores utilizaremos y, de igual manera, qué estrategia y qué diseño es el más adecuado o será el más adecuado para nuestra evaluación. Dada la importancia de cada uno de estos pasos del proceso de planificación de la evaluación, propongo asignarle una presentación a cada uno de ellos. Es decir, tendríamos una presentación específica para el tema de abordaje en evaluación, otro para niveles y objetos de evaluación, para atributos, características de la evaluación, estrategias y diseños, y cerraremos con una reflexión acerca de los principales retos en el campo de la evaluación en salud al día de hoy. Con estos 7 grandes temas pretendo hacer un recorrido general por el campo de la evaluación en el área de la salud y serán los temas, la propuesta de temas a desarrollar a lo largo de estas 4 semanas de trabajo, con la finalidad de favorecer la integración de los conocimientos. Propongo el desarrollo de una serie de actividades prácticas que nos facilitarán el análisis e interpretación de muchos de los conceptos que utilizamos en el área de la evaluación de salud. Y pues bien, ¿a qué nos referimos con la práctica de evaluar? Los invito a que se abstraigan y que identifiquen cómo esta práctica está presente en una gran cantidad, una gran diversidad de prácticas cotidianas de nuestra vida diaria. Y podemos desarrollar la práctica de evaluación para tomar decisiones menos estructuradas, como por ejemplo, cuál es el tipo de zapato que mejor me va para el tipo de deporte que voy a practicar el día de hoy. Pero también podemos encontrarnos haciendo evaluaciones para la toma de decisiones en aspectos de nuestra vida que son mucho más complejos, como por ejemplo nuestro ámbito laboral. Y podemos referirnos, por ejemplo, a la aplicación de un cuestionario, de un examen físico dirigido para evaluar el estado de salud de una persona y de esa manera tomar las mejores decisiones sobre el plan tratamiento a seguir. Pero la evaluación no solamente se puede reducir a un individuo, puede abarcar también grupos de individuos, como por cuando evaluamos clima organizacional dentro de una organización sanitaria. Y de igual manera puede incluir no solamente a grupos de individuos, sino a una institución como tal o a un servicio, como por ejemplo cuando estamos evaluando la calidad de prestación de servicios de un programa o de una institución como puede ser un hospital. De igual manera, podemos estar haciendo uso de la práctica de evaluación a la hora de evaluar los estados de salud de grupos poblacionales, ya sea a nivel de una comunidad, de un estado, de un país o a nivel internacional o de un gran número de países. lo cual hace de la evaluación cada vez un proceso mucho más complejo. Dada esta gran diversidad de actividades de la vida cotidiana en la que podemos estar haciendo uso de las prácticas de evaluación, no nos debe extrañar la gran diversidad de definiciones que podemos encontrar sobre esta herramienta, o mejor dicho, sobre el campo de la evaluación en salud. Pero si bien hay una gran diversidad de definiciones sobre este término, sobre lo que es evaluación, es Kontandriopoulos quien hace una de las definiciones, para mi criterio, pues mucho más sencillas, no por ello menos completas. Él dice, la evaluación es un juicio sobre las intervenciones o sobre cualquiera de sus componentes con el objeto de auxiliar en la toma de decisiones. Sin embargo, hay otra serie de autores que considera esta definición aún muy incompleta y poco aterrizable al campo de la salud. Estos autores nos hacen un llamado a la atención o a reflexionar acerca de el término campo, que se refiere en este caso, en el ámbito de las ciencias sociales, al conjunto de redes de relaciones entre instituciones. Y por ello, el término campo de la salud haría relación, según estos autores, a la red de relaciones entre las instituciones y los agentes. Y por agentes entenderíamos a los investigadores, evaluadores, gestores, prestadores de servicios y la población meta de estos productos y servicios sanitarios. Por ello proponen un concepto de evaluación más amplio, que no estuviera centrado únicamente en las intervenciones sanitarias, sino que a la emisión de juicios sobre prácticas sociales o sobre cualquiera de sus componentes con el objeto de auxiliar en la toma de decisiones. Independientemente de esta gran diversidad de conceptos sobre evaluación, Patton propone de que son tres los objetivos primarios de la evaluación de programas: para hacer juicios, para facilitar su desarrollo, o sea, para facilitar el desarrollo del programa como tal, y para contribuir con el conocimiento. Esta gran diversidad de conceptos, como ya hemos visto, se debe en gran medida a la gran diversidad de prácticas que son objetos de evaluación y que en un extremo incluyen prácticas de la vida cotidiana, los cuales requieren elementos de juicio menos estructurados, y en el otro extremo están las prácticas laborales e instituciones de salud, cuya evaluación requiere juicios de valor mucho más estructurados, que va desde el análisis de cumplimiento de indicadores hasta análisis sobre el significado de los fenómenos propiamente dichos. Como por ejemplo cuando evaluamos calidad de prestación de los servicios, accesibilidad a los servicios, entre otros. Por tanto, el espectro de la evaluación irá también desde lo que son la evaluación de las prácticas cotidianas, que requiere la elaboración de, como ya hemos dicho, de juicios realizados a partir de nociones de sentido común, a través de técnicas no sistemáticas de observación, y normalmente podrán ser juicios de valor dicotómicos y simplificados, ¿no? Como por ejemplo cuando nos sentimos bien o mal por un catarro. Fuimos muy bien o mal atendidos por nuestros familiares por el mismo catarro común. Y en el otro extremo estarán la evaluación de prácticas sociales más estructuradas, como pueden ser la entrega de productos y servicios de salud a la población, o asimismo la formulación de políticas, planes y los programas de salud. A este nivel o en este extremo, los juicios se emitirán no a partir de técnicas no sistemáticas, sino que harán uso o se formularán a partir de una pregunta no respondida, o sea, a través de un proceso de investigación. Pero el espectro de la evaluación lo podemos analizar también tomando como referencia el proceso de planificación y programación en salud. Según Reinhard Pinault, y en atención al proceso de planificación y programación en salud, habrían tres grandes tipos de evaluación: la evaluación estratégica o de políticas y estrategias, la evaluación táctica o de programa y en la evaluación operativa o administrativa. La evaluación estratégica tomaría como objeto propio de evaluación las etapas de identificación de problemas y el establecimiento de prioridades y determinación de metas de producción de programas y servicios en salud, etapas que habitualmente son desarrolladas por parte de normativos y directivos del nivel federal en la República Mexicana. La evaluación táctica, por su parte, tomaría como objetos de evaluación las etapas de determinación de objetivos generales y específicos, la determinación de actividades para alcanzar los objetivos y la previsión de recursos necesarios para alcanzar estos objetivos y resultados deseados. Estas etapas en el proceso de planificación y programación corresponden a la planificación táctica o estructural y que en la República Mexicana normalmente se desarrolla por parte de directivos estatales de los servicios de salud. Y por último, la evaluación operativa o administrativa, cuyo objeto de evaluación, según Pinol, se centraría en las etapas de determinación de recursos necesarios, determinación de objetivos operacionales y ejecución del programa como tal. Todas ellas labores concernientes a la planificación operativa. Planificación operativa que tradicionalmente en la República Mexicana es desarrollada por directivos de nivel jurisdiccionales de salud o de los establecimientos hospitalarios. A pesar de esta propuesta que hace Pinault de clasificar la evaluación en tres grandes categorías, pues lo que nos vamos a encontrar en la literatura es una gran cantidad de tipologías de evaluación, o sea, una gran cantidad de formas de clasificarlas. Una de las más habituales de encontrar, por ejemplo, es en atención al momento en que hagamos la evaluación tomando como referencia al ciclo de vida de un proyecto, tomando en cuenta de que el ciclo de vida del proyecto nos dice de que este dará inicio con un proceso de planificación, dará un inicio con un proceso de identificación y priorización de tema o problema de atención, la planificación de las intervenciones, su ejecución y cierre de un proyecto o programa, ¿no? Entonces, de esta manera tendremos también cuatro grandes clasificaciones clásicas de evaluación: la evaluación ex antes o evaluación precede, y cuya finalidad es hacer una valoración de diferentes o de todas las alternativas de intervención posibles en función de costo-efectividad, con la finalidad de tomar decisión sobre cuál mejor, es la mejor opción a tomar para instaurarla dentro de nuestro programa o dentro de nuestro proyecto. Encontramos otra forma de clasificar la evaluación como la evaluación formativa, que es aquella que se de, o de proceso, que es aquella que se desarrolla durante todo el periodo de ejecución del proyecto y cuya finalidad es desarrollar la intervención del mismo, es decir, para identificar constantemente áreas de mejora en la en la implementación del proyecto o programa. La evaluación sumativa, la cual se realiza una vez concluido el proyecto y cuyo objeto es hacer una rendición de cuenta a los gerentes o financiadores del programa o proyecto sobre los resultados obtenidos a través de la implementación del mismo. Y la evaluación ex post o post decisión, que de igual manera se puede desarrollar al final de cada uno de los procesos desarrollados dentro del ciclo de vida del proyecto, es decir, al final de la planificación, al finalizar la ejecución o al finalizar el proyecto como tal, y cuya finalidad también es rendir cuentas sobre la ejecución, el funcionamiento o efectos de la intervención. Revisaremos ahora algunos aspectos de la teoría y diversidad de abordajes en la evaluación, muchos de ellos aspectos que considero hay que tener bien esclarecidos al momento de realizar la lectura de tantas y múltiples fuentes bibliográficas acerca del tema de evaluación en salud. Uno de estos aspectos es tener en cuenta la evolución de los estudios en el campo de la evaluación en salud. Vemos que la práctica de la evaluación en salud es relativamente muy reciente y data básicamente de inicios o da inicios de forma sistemática a mediados de los años 60, inicio de los años 60 del siglo pasado. Pero es a partir de las primeras décadas de los 90 donde se comienza a hacer uso de diseños experimentales, diseños casi experimentales, cohortes, casos y controles, encuestas y estudios ecológicos. Vamos, todo el arsenal de los estudios epidemiológicos claros aplicados al ámbito de la evaluación en salud. Uno de los aspectos muy novedosos de este abordaje en el campo de la evaluación fue el énfasis en el diseño y el método propio del campo de la epidemiología. Sin embargo, y en el transcurso del tiempo y en las últimas décadas, ha habido cada vez más detractores de este tipo de enfoque de estudio. Los detractores de este tipo de estudios o de los estudios de diseño epidemiológico argumentan las grandes limitaciones que tienen este tipo de diseños en el poder explicativo del por qué se obtienen los resultados que ellos arrojan. Es decir, pueden identificar con gran exactitud los resultados que se obtienen por parte de los programas y servicios de salud, pero sin dar mayor luz sobre el por qué pueden haber las variaciones en resultados entre la implementación de un programa en una zona o en otra. Eso es, no nos esclarecen los procesos de relaciones entre las variables que se estudian. Todo ello es a lo que se hace referencia con el término la caja negra de la evaluación. Se identifican los resultados, pero no los procesos que están implícitos en la generación de los mismos. Otro argumento es el de los altos costos a los que se incurren para la realización de este tipo de estudios y que el nivel de complejidad que se requiere para realizarlo no permite que sea cualquiera el que los pueda desarrollar, sino que tiene que ser una persona que cuente con grandes conocimientos de epidemiología y estadística para su aplicación. Ante ello, y a inicios del siglo XXI, se ha hecho una búsqueda de alternativas al uso de los diseños epidemiológicos clásicos en el campo de la evaluación en salud. Y se ha hecho mano de uso de estrategias como el uso de los metaanálisis, el uso de estudios cualitativos y estudios orientados por la teoría de programas como alternativas al uso de los estudios de diseños epidemiológicos clásicos. Todo esto, como una forma, de buscar alternativas metodológicas para solventar las limitaciones propias ya comentadas de los estudios con diseños epidemiológicos clásicos. Y en esta lámina tratamos de hacer una breve reseña o alguna reflexión acerca de lo que significa el término la caja negra de la evaluación en salud al que habíamos hecho referencia anteriormente. Pues bien, lo que nos dicen los retractores del uso de los diseños epidemiológicos clásicos es que este tipo de estudios parten habitualmente de la teoría del enfoque teórico de factores de riesgos, donde el interés es identificar una serie de atributos o variables de diferentes ámbitos biológicos, ambientales, estilos de vida relacionados con la atención a la salud, socioculturales y económicos, que hacen que la persona esté más predispuesta o más vulnerable a padecer una enfermedad. Es decir, son situaciones o condiciones que hacen que esta persona tenga un mayor riesgo de padecer enfermedad. Pues bien, esto genera la primera gran crítica, el hecho de que estas condiciones o estos factores se interpreten como atributos de personas. Según los detractores, el hacerlo de esta manera, medirlos como atributo de persona, invisibiliza la diversidad de formas en que estas variables pueden interactuar en el contexto en el que vive estas personas. Es decir, estos estudios proponen que es la condición del individuo ser pobre, ser perteneciente a un nivel socioeconómico inferior, a un nivel educativo bajo y poseer estilos de vida poco saludables, lo que le confiere un mayor riesgo de morir o enfermar. Cuando en realidad es el comportamiento de estas variables en el contexto en que se desarrolla esta persona, lo que realmente genera un mayor o menor riesgo de morir o enfermar por determinados perfiles de enfermedades propios y característicos de este grupo poblacional. Es decir, las causas de mi condición de riesgo individual se encuentran determinadas por las condiciones de estas variables en mi contexto. Ahora bien, identifíquese de que estos estudios pueden identificar cuáles de mis atributos personales de persona o variables de persona pueden estar más relacionados o no al riesgo de padecer una u otra enfermedad. Es decir, puede identificarme que mi bajo nivel socioeconómico o mi baja renta o mi bajo nivel educativo se asocia o no a un mayor riesgo de enfermar o morir por determinada enfermedad. E incluso podemos calcular medidas de asociación o medidas de fuerzas de asociación para establecer en una escala de medida que mida qué tan fuertemente está relacionado este factor de riesgo con con la probabilidad de daño o con el daño. Sin embargo, a la pregunta a la que no se le da respuesta es al por qué. ¿Por qué este factor se relaciona así con una mayor probabilidad de morir o enfermar? ¿Y por qué en unos contextos se relaciona con determinada fuerza de asociación y por qué en otros contextos, en otras personas, esta misma variable pues tiene una fuerza de asociación un poco más baja? el por qué este tipo de estudios pues muy difícilmente los resuelve o nos lo contesta. Y a esta carencia de respuestas es lo que se le llama la caja negra en la evaluación en salud. Una de las alternativas propuestas a los enfoques epidemiológicos clásicos en el campo de la evaluación en salud es la teoría de programa. Esto se refiere a toda aquella teoría que especifica lo que debe ser hecho para alcanzar los objetivos deseados, cuáles son los impactos que pueden ser anticipados y cómo eso se produce dentro de la vida de un programa o proyecto en salud. A manera de síntesis, lo que plantea esta teoría de programa es que un evaluador de un programa o servicio de salud debe contemplar el desarrollo de un modelo teórico y un modelo lógico para este programa. Y cómo parte del proceso integral de evaluación del mismo. El modelo teórico se refiere al estado actual del conocimiento acerca de lo que debe ser hecho para alcanzar los objetivos deseados, es decir, para modificar el daño o problema de salud objeto de intervención por parte del programa. En este caso, el modelo teórico debe dar luz acerca de, uno, las variables o determinantes que están más asociados, que se asocian a este problema de salud en nuestro contexto. Dos, cuáles han sido las intervenciones o el tipo de intervenciones más eficaces para disminuir o atajar o eliminar este problema de salud. ¿Cuáles son las determinantes que al actuar sobre ellas explican una mayor reducción del problema o daño de salud? Y otro tipo de preguntas como cuáles son las estrategias o cuál es la alternativa de intervención que puede ser factible de implementar en nuestro contexto y con una eficacia potencial muy alta para atacar este problema. Debe además elaborar un modelo lógico, el cual deberá permitirnos conocer y enterarnos de cómo opera el programa, con qué recursos cuenta, cómo se utilizan y qué resultados se están obteniendo. Y de esta manera conocer qué tanto el modelo lógico de operación del programa se corresponde al modelo teórico que da sustento y vida a este programa de salud. Y bueno, a manera de conclusión, vemos que la evaluación realmente es un proceso dinámico y dependiente del estado actual del conocimiento y de la comprensión del proceso salud de enfermedad, así como de la experiencia del evaluador y los intereses de las personas que participan del proceso de evaluación. Esta gran diversidad de variables que participan o que son partes inherentes del proceso de evaluación hacen que exista una gran diversidad de enfoques teóricos, tanto como investigadores a la fecha, lo cual nos obliga a que los elementos conceptuales existentes debamos irlos adaptando y adecuarlos al objeto y contexto en el que desarrollemos las evaluaciones. Esto es lo que hace que cada evaluación sea un proceso único.